es un resumen de lo que venimos hablando y haciendo acá con el Ejecutivo local que tuvimos el otro día en la reunión, y lo que venimos haciendo nosotros en nuestras reuniones de comisión y lo que venimos planificando para lo que se viene en este año y en el futuro inmediato del club, que vemos que va a tener un lindo impacto en la sociedad, dado que es un club social, es deportivo, pero más que nada apuntamos a lo social desde el deporte. Y el primer objetivo es terminar de cerrar el tema del predio. Uh-huh. Una vez que tengamos nuestro propio predio, poder empezar a brindar los entrenamientos a los chicos de infantiles, chicos, y cuando digo chicos estoy hablando de nenes y nenas. Sí, hasta menores de 13 el rugby se puede hacer mixto. Sí, los entrenamientos pueden hacerse mixto, y esa es la idea. La idea es que puedan participar todos los chicos de una familia. Uh-huh. Sí, porque como es algo social también, apuntamos a que después de cada entrenamiento poder brindarles un tercer tiempo, apoyo escolar, ya cuando tengamos la sede, ver algo, apuntar a algo cultural también en los momentos libres. Sí. Nosotros apuntamos más a la contención de los niños. Sí, ya está el lugar concreto, ya nos entregaron la carta catastral. Uh-huh. Nosotros tenemos todo, fuimos a ver el terreno, ya estamos proyectando sobre ese terreno, todo. No dimos a conocer todavía cuál es el lugar hasta no estar adentro, pero ya estamos hablando de la posesión del terreno en el transcurso de este mes. La idea es esa, es ya en el próximo mes tener posesión del terreno, y una vez que tengamos posesión del terreno, empezar a trabajar ya ahí con los chicos. Para trabajar con los chicos no precisás mucho, no precisás una cancha, una super cancha, sino que vos marcando con unos conos y haciendo que los chicos se diviertan y pasar un buen rato, es la idea para poder comenzar. Y de ahí los chicos van a ir viendo crecer el club a medida que ellos van creciendo también conjuntamente con el club. Acercarnos a todos los barrios, llevar el club a los barrios y que después esos chicos vayan a participar en las actividades del club, sin olvidarnos de que después tenemos que seguir trabajando en los barrios, porque se está poniendo complicada la situación y siempre viene bien este tipo de entidades para dar una mano a los más pequeños, más que nada. Y nosotros por eso le pusimos Cañuelas Rugby, para hacer el club del pueblo. En Argentina quizás está visto como un deporte de élite. Uh-huh. Y la idea nuestra es